Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Este viernes 16 de marzo se llevó a cabo una hermosa fiesta popular frente al edificio que ocupó la primera Caja Mercantil, una entidad emblemática de la economía social y solidaria, precursora del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, fundada precisamente hace 100 años, en 1918, y actualmente sucursal o filial Villa Crespo del Banco Credicop. Un acto realmente memorable, se descubrieron placas alegóricas a este centenario, un siglo de solidaridad, como tituló la revista Acción en su edición de la segunda quincena de febrero de este año, por cierto, 2018. Hubo vecinos, dirigentes, un conjunto musical que animó este festejo popular y, por supuesto, muchos conceptos a través de los discursos que brindaron los dirigentes allí presentes. Hoy queremos compartir con ustedes una nota referida a este acontecimiento histórico tan importante que publicó la revista Acción con la firma de el director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito, el profesor Daniel Plotinsky, que muchas veces acompaña las ediciones de nuestro programa. En esa excelente nota, Daniel Plotinsky dice que la historia se escribe desde y para el presente. Por eso, todo movimiento social requiere, para completar su identidad, construir un hito fundacional. Para el cooperativismo es la creación de la primera entidad en Rochdale, Inglaterra, en 1844. No importa que sus fundadores se sirvieran de experiencias cooperativas anteriores que no habían resultado efectivas y tomaran como ejemplo reglamentaciones de otro tipo de instituciones solidarias. El cooperativismo, como hoy lo conocemos, nació en Rochdale. La primera caja mercantil cumple ese rol fundacional identitario para quienes integramos el movimiento cooperativo nucleado en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. No importa que en nuestro país hayan existido otras experiencias del crédito cooperativo desde fines del siglo XIX, ni que la propia entidad haya sido producto de un proceso en el que sus fundadores buscaron caminos para esclarecerse a sí mismos qué clase de institución querían construir. Por eso, el 2 de febrero de 1918 es la fecha oficial de la fundación de una cooperativa y al mismo tiempo de una concepción del cooperativismo que nos identifica. Por eso todos nosotros celebramos este centenario, porque desde ahí construimos nuestra memoria. Los jóvenes inmigrantes que fundaron la primera caja mercantil buscaban no solo una fuente de financiamiento para desarrollar su actividad económica, adquirir productos o resolver un problema familiar. Buscaban también un ámbito donde compartir sus intereses, sus preocupaciones y sus visiones del futuro, ya que todos ellos adherían a diferentes variantes del pensamiento solidario, socialista, humanista, revolucionario. Floreal Gorini afirmaba que existen dos clases de cooperativas. Están quienes, aplicando más formal que realmente los principios solidarios, entienden que las cooperativas solo son otra forma de organización empresarial que permite resolver algunas necesidades de sus asociados. Son cooperativas genuinas, pero que terminan mimetizándose con el sistema capitalista. Y estamos quienes entendemos que, además de resolver esas necesidades, las cooperativas deben ser también y principalmente una herramienta que aporte a la transformación de una sociedad que consideramos injusta. En este sentido, la primera caja mercantil, de la cual celebramos estos días sus primeros 100 años de existencia, fue aportando a la construcción de esa visión del cooperativismo que se percibe a sí mismo como un movimiento económico y social en el que cada cooperativa debe, simultáneamente y de manera inseparable, ser una empresa económicamente eficiente y una organización social que aporte al desarrollo del país para transformar en un sentido progresista su estructura económica y social. Desde aquí nuestro homenaje a este primer siglo de solidaridad encarnado en la primera Caja Mercantil. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, les damos, como es habitual, una afectuosa bienvenida. Ya en estos últimos días del mes de marzo, ya se nos va el primer trimestre del año 2018, pero bueno, así es la vida. Hay que disfrutar cada momento, como decía Vinicius de Moraes, como nunca más. Y ya estamos con Liliana Carpenzano en nuestro estudio frente a los micrófonos para compartir esta nueva emisión en el noveno año consecutivo. Les contamos que hoy nos va a visitar el contador Marcelo Gallo, que es dirigente cooperativista, expresidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad, FACE, y docente de la Universidad Nacional de La Pampa. Con él vamos a charlar sobre educación y cooperativismo y sobre una interesantísima experiencia de incubadora en economía social y solidaria. Y habitualmente cuando nuestra columnista Ana Grondona se ausenta, nos recomienda encarecidamente que invitemos a Andrés Zeitman para que ocupe su lugar. Andrés es politólogo, investigador del Centro Cultural de la Cooperación y autor del libro Radiografía Política del Macrismo. Nos prometió darnos cinco claves para entender el hit del verano. Sin duda, y el próximo jueves, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. Sobre el final del programa vamos a hablar de este recurso escaso e indispensable para la vida y sobre el que dicen que será el motivo de las guerras del futuro. Y Eugenia Tarsibaki es autora del libro Cosa de Mujeres, Menstruación, Género y Poder. Un texto que reflexiona en torno a cómo el cuerpo menstrual se constituye en un campo de batalla de diferentes discursos. Hoy, en el espacio de la Secretaría de Géneros del IMFC, seguramente se dará un interesante diálogo con la autora. Y claro, se acerca el otoño y con él el fin de nuestra sección Otros Veranos. Prometemos volver el año que viene, pero hoy cerraremos estos recuerdos musicales retrocediendo las hojas del almanaque hasta el verano de 1965. Y lo haremos de la mano de Jorge Cafrune y Mercedes Sosa el día que debutó en el escenario de Cosquín. Y Silvia Porritelli nos trae la historia de con la cooperativa de trabajo Alimentos Cooperativos de la Ciudad de Buenos Aires. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. El consumo solidario contribuye a la creación de fuentes laborales, a garantizar condiciones dignas de vida, a preservar el equilibrio de los ecosistemas y a mejorar el nivel de ingresos de todos los actores que participan de las redes solidarias. En la última década, estas experiencias autogestivas, que se presentan como una alternativa válida para que la gente pueda enfrentar al poder de las grandes cadenas de supermercados, han ido en aumento. En algunos casos se trata de personas que se organizan en colectivos de consumo y en otros, bajo la figura de cooperativas de trabajo, como es el caso de la Cooperativa de Trabajo Alimentos Cooperativos, radicada en la capital federal. Ignacio Vila es su actual presidente. Nosotros estamos absolutamente seguros que los trabajadores somos capaces de gestionar nuestras propias empresas. Entonces nosotros nos paramos de ahí. Nuestra primera identidad es de clase. Y a partir de ahí creemos que la herramienta de la cooperativa es la mejor posible para llevar adelante los desarrollos económicos. Profesionales y estudiantes de diferentes disciplinas y oficios componen el perfil de los integrantes de Alimentos Cooperativos. Todos ellos encaran este emprendimiento de distribución y comercialización movilizados por los fundamentos teóricos de la economía solidaria y con un fuerte compromiso con la práctica cotidiana de la autogestión. Pablo Bulsomi es técnico electrónico y encargado de logística y comercialización de alimentos cooperativos. Y me encantó el proyecto y me sumí. Y cada día voy encontrando más. Y te vas dando cuenta de lo que estás haciendo, vale, sirve. Era un espacio que estaba vacío, que hacía falta. Siempre me fascinó saber cómo funcionan las cosas. Y esto tiene algo así. ¿Qué hay atrás de los productos? ¿Qué hay atrás de la familia de productores que se levantan todos los días a la mañana? ¿Qué hay detrás de la yerba? ¿Qué hay atrás de los precios? ¿De cómo se produce? Bueno, hay todo un valor agregado transparente atrás de los productos, que eso me fascinó y es lo que creo que estamos apoyando y lo que estamos mostrando y sacando adelante. Partiendo de la base teórica y de entender las idas y vueltas del sistema alimenticio y de los diferentes eslabones que componen la cadena de valor de la producción, la distribución y la comercialización de los alimentos, los cooperativistas apelan al consumo consciente y comprometido. En ese marco, los integrantes de la entidad, a través de la Comisión de Economía Regional de la Confederación Argentina de Cooperativas de la República Argentina, Cooperar, se pusieron en contacto con diferentes entidades como la Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos, FOPAL, lo que les permitió conocer las necesidades de los productores de diferentes regiones del país y colaborar en el fortalecimiento de la escala comercial de los mismos de la mano de un proyecto democrático y horizontal. Volvemos a Ignacio Vila, licenciado en comercialización y empresas y técnico en economía social. Partimos de la base teórica, partimos de entender la problemática, de hacer un diagnóstico de la situación alimenticia a nivel nacional, de entender el sistema alimentario, de entender la producción de alimentos, de tratar de entender la pata industrial de la alimentación argentina, la comercial, la financiera. Hay todo un complejo de situaciones que hacen que lo que todos vemos, que el productor cobre muy poquito por su trabajo y el consumidor pague muchísima plata por los productos que consume. Además de preocuparse por lo que hay detrás de la formación de precios, los miembros de alimentos cooperativos tienen en cuenta la calidad de los productos. La idea es ofrecer alimentos saludables, producidos de manera natural, sin agrotóxicos ni aditivos que afecten a la salud de los consumidores. Los cooperativistas también tienen en cuenta los ingredientes, ya que algunos alimentos de marcas reconocidas engañan a los consumidores en cuanto al contenido de materias primas, como ocurre con algunas mermeladas. A vos te puede parecer que es rica, lo que no le parece a nadie es que tiene gusto a frutilla. Y eso es porque básicamente porque no tiene frutilla, o tiene una proporción tan chiquita de frutilla en su contenido completo. Es puro azúcar, edulcorante, saborizante, conservantes, y transforma eso en producto que se llama mermelada de frutilla y que te puede parecer rico, pero que en general es un producto nocivo para la salud, que no aporta muchos nutrientes porque no tiene, y finalmente se va deformando este sentido de la alimentación, que uno compra producto alimenticio para alimentarse y terminás comprando producto alimenticio que no te alimentan. Es una cosa que parece una locura, pero es lo que está pasando. Bueno, nosotros hacemos mucho hincapié siempre en que esa forma de producir no tiene nada que ver con la forma en que producen los compañeros de la cooperativa. Por eso es más, nuestro eslogan es otra forma de consumir, otra forma de producir. Según el presidente de Alimentos Cooperativos, Ignacio Vila, la entidad no discute precios con los productores y elaboradores. La idea es respetar el trabajo y el esfuerzo que estos hacen para agregar valor a sus materias primas. Los cooperativistas sostienen que más allá de la mala fama que goza la intermediación comercial, ganada, por cierto, con mucha razón, es posible una intermediación sustentable que otorgue a los proveedores una justa retribución y les permita la inversión. Esta política se contrapone a la actitud abusiva de comercialización que imponen las grandes cadenas formadoras de precios, las que generan un desequilibrio en la capacidad de negociación entre los supermercados y sus proveedores. Nosotros tenemos una política comercial que tiene que ver con no discutirle el precio a los productores, y en general vamos trabajando sobre todo con los productores de la federación que nosotros integramos. Tenemos esa cosa de transparentar los precios, nosotros sabemos cuánto le sale hacer el producto a ellos, ellos saben cuánto nosotros le agregamos de margen al producto para comercializarlo, cada pesito que sale el producto todos sabemos a qué está destinado. Entonces la primera política comercial nuestra es hacia adentro y es no le discutimos el precio a los productores. Porque somos críticos de la otra forma, te compro mucho y te pago poco y te pago a 90 días. No, nosotros compramos todo lo que podemos, te pagamos lo antes posible y te pagamos lo que vos decís. Aunque lo que señala Vila parece utópico, los cooperativistas son conscientes que las prácticas especulativas no solo perjudican a los pequeños y medianos productores, sino también a los actores intermedios razonables y a los consumidores que buscan buenos productos a un precio más justo. La idea, explica el cooperativista, es que la solidaridad se exprese tanto dentro de la empresa cooperativa como en el resto de la cadena que va desde la producción al consumo final. Nosotros decimos, hablamos de precios normales. Es muy similar al concepto de precio justo, pero muchas veces el precio justo se ha deformado en Argentina y vos vas a comprar una cosa que dice precio justo y es carísima. Entonces nosotros no somos ni caros ni vamos a decir que somos los más baratos del mundo, porque hoy las grandes cadenas comerciales juegan a otra cosa. Los tipos no ganan plata comprando y vendiendo productos, sino que es un negocio mucho más financiero. Entonces son capaces de venderte productos abajo del costo. Total, lo que ellos necesitan es el dinero para usarlo en la timba financiera. Como nosotros nos dedicamos a otra cosa y tenemos costos reales, nuestros precios están fijados en base a los costos de producción, de logística y de distribución, o sea, los comerciales, los márgenes que le ponemos nosotros para pagarnos nuestro trabajo. El plan para una década cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional, elaborado en 2012, propone que el modelo empresarial cooperativo se convierta para el 2020 en el modelo preferido por la gente y en el tipo de organización empresarial de más rápido crecimiento, ya que se trata de un sistema reconocido por su sostenibilidad económica, social y ambiental. En este sentido, la Alianza Cooperativa también planteó, en ese documento, la idea de posicionar a nivel comercial la identidad cooperativa y, en ese marco, lanzó la marca Cooperativa Mundial y su dominio, .coop. Tomando esta propuesta de pertenencia, la Cooperativa de Trabajo Alimentos Cooperativos también aspira a instalar los beneficios de las marcas de la economía solidaria de nuestro país. Ahora escuchamos a Jorge de las Morenas, encargado de marketing y comunicación de la cooperativa. Un poco la idea también es poder posicionarse como marca, pero posicionar también las marcas de los productores de una manera ingeniosa, creativa y que al mismo tiempo genere ese reconocimiento de la gente, digamos. O sea, la diferencia mínima, por ejemplo, no sé, en el caso de la yerba, poder decirle a la gente que la yerba orgánica no te produce acidez porque no está hecha con un químico que desecado que hace que cuando vos consumís eso te produzca acidez. Poder comunicar ese tipo de cosas hace que haya también un reconocimiento desde ese lugar, y poder comunicarlo de una buena forma hace que el posicionamiento, digamos, que el posicionamiento, digamos, es el lugar que ocupa una marca en la cabeza de las personas. Bueno, la idea es también poder empezar a incorporar las marcas de la economía solidaria dentro de esa movida, digamos. La cooperativa comenzó vendiendo tomates triturados, vinos y aceites de oliva, producidos solo por dos organizaciones. Hoy, la entidad tiene más de 30 proveedores de diferentes provincias, entre los que se encuentran agricultores familiares, cooperativas, empresas recuperadas y diversos tipos de emprendedores, con una amplia variedad de alimentos. La idea es extender esta iniciativa y transformarla en una potente herramienta comercial a disposición de productores de cualquier rincón del país. Es una cooperativa nueva y una cooperativa que está integrada por un montón de personas, que le estamos poniendo mucho trabajo, estamos reinvirtiendo mucho de los excedentes para capitalizar la cooperativa, porque creemos que el proyecto tiene que ser sustentable en el largo plazo, y para eso necesitamos de capitalizar la cooperativa, de tener estructura firme, de tener vehículos propios, de tener minoristas propios, de tener la posibilidad de ir generando canales de distribución nuevos, de tener la idea de ir haciendo alianzas con los almaceneros, con los almacenes naturales, con las dietéticas, con la despensa de barrio. El formato de comercialización que propone la cooperativa permite acortar las distancias entre productores y consumidores, favoreciendo así a los eslabones más débiles de la cadena de producción, comercialización y consumo. Los pedidos a proveedores, el chequeo de stock, el seguimiento de clientes y la confección de estadísticas de la cooperativa se gestionan a través de un programa diseñado y montado sobre un sistema operativo de software libre. Este sistema le permite a la organización estar permanentemente abastecida sin tener grandes volúmenes de mercadería en su depósito. La cooperativa atiende a clientes de Capital Federal, además del conurbano bonaerense y de diferentes localidades de la República Argentina. Si quiere conocer más sobre la Cooperativa de Trabajo Alimentos Cooperativos, no tiene más que ingresar a la página web. Tome nota: www.alimentoscooperativos.com.ar. Allí también va a encontrar el listado de productos y precios. Es importante destacar que hay productos sin TAC, es decir, especiales para celíacos. Además, puede visitar su página de Facebook, tome nota de vuelta, Alimentos Cooperativos, así, simplemente. Y si quiere hacer un pedido, solo tiene que enviar un correo electrónico a alimentoscooperativos@gmail.com. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Los lunes de febrero y marzo, como nos había contado el economista Martín Burgos cuando nos visitó, se están desarrollando las jornadas que dieron en llamarse Macroeconomía, el ajuste como política económica. A más de 2 años del gobierno de Cambiemos, las clases de economía organizadas por Economía Política para la Argentina y el Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación se proponen hacer un balance de la política económica llevada adelante a lo largo de encuentros didácticos con economistas referentes en su tema. Este lunes, el tema de la jornada será desocupación, precarización laboral y concentración del ingreso, y los docentes, en este caso, serán Alejandro Barrios y Pablo Chena. Reiteramos entonces: Macrieconomía, el ajuste como política económica, el próximo lunes a las 19, con entrada libre y gratuita en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Doctora, la necesitan con urgencia por una consulta. Sí, sí, ya mismo voy para allá. Vos querés que lleguen lejos, nosotros también. Por eso, en esta Vuelta al Cole con beneficios Credicop del 23 de febrero al 23 de marzo, tenés un 25% de ahorro y cuotas todos los viernes en comercios adheridos sin tope de reintegro. Consultá en www.bancocredicop.coop. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 500 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos. Cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.coop. Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, otros veranos. En este verano de 1965, el doctor Arturo Illia está en el gobierno. Llegó al poder con la proscripción del peronismo, y no son pocos la CGT y las organizaciones empresarias a la cabeza que andan diciendo que es necesario pensar en nuevas estructuras, y hasta acusan al gobierno de sufrir una infiltración comunista. Un general es el más interesado en estos rumores y solicita al Estado Mayor conjunto a que tantee posibilidades con los civiles para solucionar, entre comillas, los graves problemas del país. Evidentemente, el general en cuestión es Juan Carlos Onganía, que se trae algo entre manos. Mientras tanto, crece la producción agraria e industrial, el Producto Bruto Interno asciende por segundo año consecutivo, el balance comercial vuelve a ser favorable para la Argentina y la desocupación no llega al 5% de la población. Tato Bores solía decir: yo le cuento las cosas como son, si le gustan o no, no es responsabilidad mía. Bueno, así era la Argentina de 1965, pocos meses antes del golpe. Otro que debe haber tenido problemas en aquel verano de 1965 fue Jorge Cafrune en el Festival de Cosquín. Mínimos al lado de los que tuvo el país, pero problemas al fin. El Festival de Cosquín es y se caracteriza por dar año a año una o varias figuras nuevas. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así, galopeador contra el viento. Le voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa. Una Mercedes Sosa de apenas 29 años debuta en el Festival de Cosquín, metida por la puerta de atrás gracias a ese cafrune, acostumbrado a galopar contra el viento. La negra forma parte, junto con Armando Tejada Gómez, Tito Francia y Manuel Matus, del movimiento Nuevo Cancionero, de renovación poética y musical y fuerte compromiso político. Zambita, para que cante los humildes de mis pagos. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Gracias a la generosidad de Cafrune pudimos conocer masivamente a Mercedes Sosa. Después vino una larguísima y preciosa carrera, pero allá, en 1965, Mercedes pudo grabar su primer disco. Entre los temas estaba esta Zamba, para no morir. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, tenemos para compartir con ustedes muchas publicaciones, pero yo hoy seleccioné, como verás Liliana, una revista que tiene una excelente presentación gráfica, papel de primera, título de la publicación, Autogestión para otra economía. Este es el número 5 que con esfuerzo, con abnegación, publica un conjunto de personas especializadas en este tema del mundo, sobre todo del cooperativismo de trabajo. Precisamente el gran título de tapa de esta edición es Un mundo de trabajadores autogestionados. Y habla del encuentro internacional, la economía de los y las trabajadoras y los trabajadores, que se realizó en esta oportunidad en Textiles Pigüé, y el contexto del nuevo desembarco del neoliberalismo en la región sirvió de escenario para discutir los desafíos del presente y las perspectivas futuras de la economía de los trabajadores. Todo este sexto encuentro en un informe especial que contiene el número 5 de Autogestión para otra economía. Se la recomendamos porque es una excelente publicación que en kioscos de la ciudad de Buenos Aires se puede conseguir. Y yo quiero compartir una interesante información que da cuenta que, elaborado por el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a través de su fundación, que es el Instituto de la Cooperación y del COP, se dio a conocer el informe Seguridad Social y Cooperativas de Trabajo en la Argentina. La información dice que en el marco del programa de cooperativismo y economía social en la universidad, dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias, se llevó a cabo el proyecto Cooperativas de Trabajo y Seguridad Social en Argentina. En este proyecto, dicen sus autores, analizamos y debatimos con varias organizaciones del cooperativismo de trabajo y empresas recuperadas los problemas que los trabajadores autogestionados encuentran para acceder al derecho a la seguridad social que tiene todo trabajador, toda trabajadora, la que implica graves desigualdades y deterioro en materia de jubilaciones, cobertura de salud y seguro para riesgos de trabajo con respecto a los asalariados en relación de dependencia. Eso es especialmente grave para las empresas recuperadas, que registran pérdida de aportes, obra social y no tienen acceso a la ART. Este informe, hecho en base a una encuesta sobre 111 cooperativas de trabajo, 79 de ellas son empresas recuperadas, muestra esta difícil situación en tiempos en que el sistema de seguridad social está siendo fuertemente atacado. Para acceder a este muy interesante informe, no hay más que ir a la página del programa Facultad Abierta, que es www.recuperadasdoc.com.ar. Merece visitarse esa página porque realmente la información, las experiencias que suministra, es de suma actualidad y de suma importancia. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. En este espacio, habitualmente la tenemos a nuestra columnista especializada, Ana Grondona, que ejerciendo uso de su derecho, legítimamente, se toma unos días de descanso, se lo merece. Pero en su reemplazo tenemos un excelente comentarista de temas de actualidad, que es el licenciado Andrés Cheyman, que es graduado en Ciencia Política y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Además, magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos. Pero, por cierto, además nos importa mucho destacar que es investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Dicho esto, vamos, y por supuesto, bienvenido Andrés, que ya nos conocemos, ya estuviste con nosotros. Vamos a presentarlo formalmente como corresponde en este momento, en esta columna. Desde la gente. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de análisis. Te escuchamos atentamente porque vos tenés algunas claves para interpretar esto que se ha dado en llamar el hit del verano. Muchas gracias, Edgardo. Es un gusto estar aquí en reemplazo de Ana. Seguramente los oyentes la extrañarán, pero bueno, espero que también se sientan a gusto con esta columna. Como decías, la idea es poder brindar cinco claves para tratar de entender sociopolíticamente o sociológicamente lo que se dio en llamar el hit del verano, ¿no? Este vendaval que surgió en estadios de fútbol, luego se trasladó al transporte público, también algunos espectáculos, en donde surgieron insultos hacia la figura del presidente Mauricio Macri, ¿no? Esto que fue el MMLPQTP. Entonces, una primer clave por la cual entiendo que está surgiendo en este momento y no ocurrió anteriormente, tiene que ver con que estamos en un momento político posterior a las elecciones legislativas de octubre de 2017. Es decir, la derrota de Cristina Fernández de Kirchner en ese entonces agota en cierta medida el discurso tan excesivo de la pesada herencia con la cual se estructuró el discurso oficial de Cambiemos. En ese sentido, Carlos Pagni, columnista de La Nación, dijo el 2 de marzo en una nota titulada El presidente en una carrera contra sí misma, que la vida pública ya no se organizará por la dicotomía kirchnerismo-antikirchnerismo. Es decir, que ese discurso de alguna manera, por lo menos en lo que respecta al discurso oficial como excusa frente a algunos problemas, ya no se presenta como tan fértil. Entonces, el centro de la escena y de las contradicciones lo ocupa el juicio acerca de las políticas del oficialismo. Ese es un primer elemento. Un segundo tiene que ver con que también nos encontramos en un escenario posterior a lo que fue la reforma previsional y lo que podemos llamar como las calles de diciembre. Eso provocó un gran impacto en la opinión pública, ¿verdad? Absolutamente. Creo que fue sustantivo el peso simbólico que tuvo esa medida. Podemos decir que con esa medida al gobierno se le cayó un poco la careta, ¿no? Si habían habido otras medidas que habían sido quizás de mayor impacto redistributivo regresivo, como el impacto del ajuste tarifario, de la condonación de la deuda de las empresas eléctricas, esta quizás tuvo menos impacto redistributivo, pero al tocarle el bolsillo a los jubilados y a las prestaciones sociales, generó un efecto donde efectivamente creo se le cayó la careta al gobierno en torno a su discurso. Simbólicamente el tema de afectar a los viejos, a los abuelos, tocaron a nuestros abuelos, a nuestros viejos, que trabajaron todas las vidas. Eso fue muy fuerte. Exactamente. Después, un tercer elemento, creo que ya se están empezando a percibir en la opinión pública ciertos excesos de poder que ejerce el gobierno. Me refiero a las presiones sobre el Poder Judicial, a los decretos presidenciales, a las detenciones arbitrarias, el caso del nepotismo del ministro Triaca y también el caso de las cuentas offshore que tuvo la renuncia de Díaz-Gilligan y que tiene todavía en vilo al ministro Caputo, ¿no? Ahí hay un tercer elemento, ¿no? El tema de los excesos de poder. Y vinculado a eso, una cuarta clave, y ya nos metemos más específicamente en el tema del fútbol. Macri, desde sus inicios en la política, ha utilizado al fútbol como un trampolín, ¿no? Y debemos recordar que en las elecciones de 2003, supo presentar a Boca Juniors como su modelo de gestión para la ciudad. Recordemos que Mauricio Macri anteriormente había sido presidente de ese club. Que siendo uno de los dos clubes más poderosos de Argentina, empalmas en cierta forma con esta idea de los excesos de poder mencionados en el elemento anterior y que expresa en cierta medida una ofensa injusta de los poderosos hacia los más débiles. Es decir, una sensación de que es un gobierno que excede en su ejercicio de poder y al mismo tiempo se mete como los más débiles. Ahora, hay un quinto elemento que tiene que ver en cierta medida con las consecuencias políticas. Parece el título de una película, ¿no? Una película de el quinto ficción. Elemento. El quinto elemento. Sí, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, y que tiene que ver con cierta precaución de no exagerar con las consecuencias que tiene o con el impacto que tiene en el conjunto de la sociedad este vendaval de crítica popular, ¿no? No creer que por eso hay un terrible antioficialismo en boga, sino entender algo muy importante, que el sentido común es contradictorio, es disperso, es fragmentario, pero fundamentalmente voy al primer adjetivo, es contradictorio. Si bien en algunas cuestiones la cultura popular puede reflejar críticas fuertes al oficialismo, como el caso del Hit del Verano, también eso puede convivir con otros elementos de la cultura popular, como el racismo, la xenofobia, que también conviven en los mismos sujetos, ¿no? Por eso el carácter contradictorio. Entonces, aún cuando eso es así, y por lo tanto no hay que imaginarse correlatos políticos que no necesariamente van a devenir en un antioficialismo ferviente, también igualmente es importante percibir que ya se van manifestando cierta existencia de descontentos y, como dijo Martín Granowski, el periodista de Página 12, en una columna suya del 20 de febrero, Mauricio Macri ya no es impune. Excelente comentario, Andrés. Cinco claves para interpretar lo que se ha dado en llamar el hit del verano y que se lo brindamos a nuestros oyentes para que también reflexionen y saquen sus conclusiones. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Así es, será un gusto. Te esperamos. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Desde la gente. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Piano por la memoria. Concierto de Miguel Ángel Estrella. A 42 años del último golpe de Estado cívico-militar, el Centro Cultural de la Cooperación deseaba conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con un evento muy especial. En un contexto donde las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial han tenido definiciones ambiguas respecto de los derechos humanos en general y de los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar en particular, el concierto del maestro Miguel Ángel Estrella es una ocasión para reivindicar la lucha por los derechos humanos en Argentina, que es un ejemplo de lucha a nivel mundial. El próximo martes, a las 20 horas, con entrada libre y gratuita en la sala Osvaldo Pugliese, concierto de Miguel Ángel Estrella, piano por la memoria, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Una pregunta. ¿Estás contento que te convocaron a la selección? Sí, mi sueño es jugar en el Mundial. Vos querés que lleguen lejos, nosotros también. En esta vuelta al cole, con beneficios Credicop, del 22 de febrero al 22 de marzo, podés ahorrar un 25% todos los jueves en todas las librerías del país. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Buen día, queridos oyentes, amigos y amigas. Estamos, como siempre, en nuestra zona, en Visión de Géneros, como cada sábado, en Desde la Gente. Nuestro espacio lo vamos a arrancar hoy con estos audios que los invitamos a escucharnos y aparte sirven de disparador para la entrevista que tenemos en unos minutos. Somos mujeres en movimiento, por eso Cotex le puso a todas sus toallas la nueva cubierta Natural Flex con canales que absorben mucho más para moverte todo lo que quieras. Síguete moviendo. Cotex, muévete segura, muévete más. Estás a punto de ver que no es lo mismo usar una toalla que uno ve. Tan difícil no debe ser. ¿Entrás? Pedís toallitas femeninas, pagás y te vas. Sí, tan fácil no se lo voy. Tranquila. Si me pregunta si la necesito con alitas, sin alitas, con gel o sin gel, perfumadas o no, normal, delgadas, extra finas, individuales o en caja, ¿qué le digo? Claro, al principio te cuesta creerlo. Es como cualquier otro día. Y no lo deja salir. Son súper flexibles. Su centro le permite tener una gran flexibilidad para que casi no se sienta. Esto que escuchabas es un editadito donde intentamos incorporar algunos conceptos que tienen que ver con el cuidado femenino, sobre cómo nos paramos y cómo nos posicionamos con nuestra menstruación, porque de eso vamos a hablar. Tenemos una entrevista en piso. Está con nosotros, aquí sentada, Eugenia Tarcivachi. Ella es doctora en ciencias sociales, es psicóloga y doctora en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en educación también por la Universidad de San Andrés. Y además, y por sobre todas las cosas, y por lo cual la hemos invitado en el día de hoy, ella es la autora de Cosas de Mujeres, libro que se presentó hace unos días en el Centro Cultural de la Cooperación. Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, Eugenia. Queremos saber, analizar un poquitito todas estas cuestiones que están obviamente incluidas en tu libro. A ver, disparador. Hay algunas palabras que salen rápidamente y se escuchan y se destacan de esto que escuchamos recién. Ocultamiento, miedo, vergüenza, misterio, suciedad, uh-huh, liberación, higiene, exacto, enfermedad. Uh-huh. ¿Cómo todos esos conceptos entran en este libro, en Cosas de Mujeres? Es una excelente pregunta, porque entran todos, entran en distintas, de distintas maneras, con distintas aristas. El libro está sustentado en una investigación doctoral y postdoctoral de más de 7 años, en donde lo que hice fue ir ubicando cómo fueron cambiando esas prácticas para la gestión de la menstruación y cómo detrás de esa gestión hay discursos determinados sobre nuestros cuerpos. Diría de mujeres porque, bueno, hay todo un desandar también de la asociación mujer-cuerpo menstrual. Pensemos que también hay varones que menstruan, como los varones trans. Pero volviendo un poco al nudo del libro, va mostrando cómo se fue generando una nueva práctica de control del cuerpo de las mujeres en su condición de menstruantes, cuando dejaron las mujeres, nuestras abuelitas, que usaban los retazos de telas o retazos de toallas para gestionar la menstruación, eran productos caseros que cada una armaba individualmente, usaba, lavaba, tendía, guardaba todo con muchísimo cuidado de que los varones no lo vieran, y al mismo tiempo esa forma de gestionar la menstruación fallaba muy frecuentemente, con lo cual las mujeres vivían en un estado angustioso de tensión para la circulación social muy, muy importante. Cuando se crea esta industria autodenominada de cuidado personal femenino a comienzos del siglo pasado, que crea y lanza en Estados Unidos, están las principales compañías que hoy son globales y llegaron a Argentina, que lanza las toallitas y los tampones descartables, algo de ese viejo cuerpo que fallaba tan frecuentemente en la ocultación de la menstruación se superó. Con lo cual, lo que la industria básicamente hizo, y es lo que el libro muestra en una primera parte, es casi la historia de un matrimonio perfecto entre las sociedades en donde regía un fuerte tabú en relación a la menstruación. Y, por otro lado, digamos, una industria que dijo, bueno, genial, vamos a hacer de este tabú una ganancia, ¿no? Entonces, ese cuerpo menstrual quedó, a partir de estos productos que fueron de mucha mayor eficiencia en la ocultación de la menstruación, ese tabú quedó aparentemente como superado, perimido, sin embargo siguió viviendo en las sombras. Ese cuerpo menstrual pudo esconderse tan bien que pareció que ese tabú de la menstruación también, digamos, dejó de existir. Sin embargo, nos damos cuenta que aún hoy vivimos la menstruación con muchísima vergüenza, solo que la podemos ocultar muy bien. Claro, porque ahí, mientras vos me contás esto, se me vienen a la cabeza imágenes de lo que hoy pasa, por ejemplo, en cuanto a la publicidad, el marketing de estas herramientas del cuidado. Sí. Por ejemplo, se me viene a ver muy rápido, cuando vos ves las publicidades por la televisión, el líquido que cae sobre la toallita nunca es rojo. Bueno, es azul. Mira, una parte enorme de la tesis doctoral y es un capítulo del libro, es la publicidad. La historia publicitaria, digamos, de Estados Unidos y Argentina de estos productos a lo largo de todo el siglo XX es algo que analicé muy en profundidad. Y exactamente, la menstruación, cuando se la empezó a mostrar, fue a través de una metáfora con el líquido azul. A comienzos del siglo pasado ni se la mencionaba, digamos, había toda una serie de rodeos para contar de qué era, de qué iba ese producto que se estaba publicitando. Hoy nos encontramos al mismo tiempo con algo que es casi como un viraje, una torsión de algo que pasó en la década del 60 y 70, que es que nos empezaron a vender estos productos de protección femenina, que uno podría preguntarse, ¿protección de qué? Claro. Para limpiar esos cuerpos como si fueran sucios, para liberarnos. Ese fue un significante muy fuerte del movimiento de la liberación de las mujeres en los 60 y 70, la publicidad lo usó muy bien. Y hoy estamos con un nuevo oleaje, ¿no? Con este movimiento social tan fuerte que afortunadamente estamos viviendo, en donde hay cada vez mayor conciencia de la desigualdad de género, cada vez mayor reclamo por más derechos. Bueno, tenemos que estar muy atentas porque hoy el significante es el empoderamiento femenino y con esa idea nos vuelven a vender estos productos como si en realidad nos empoderaran, cuando siguen sin mostrarnos la sangre menstrual, siguen sin hablar a las claras de la menstruación, como si fuera algo vergonzoso, algo sucio. Y esas emociones que nos parecen que son estrictamente individuales, en realidad están altamente reguladas socialmente. Claro. Esa emoción de la vergüenza es el correlato de un tabú, en este caso el tabú de la menstruación. Entonces el libro, por un lado, trabaja, va levantando capa por capa, cómo esa industria que nos permitió a nosotros simplificar muchísimo la menstruación, sí, hacer de eso, digamos, algo que resolvemos muy rápidamente, esos cuerpos se tornaron hiperproductivos 24/7. Uh-huh. Bueno, a la vez que pasó esto, que estos cuerpos incrementaron su productividad en la vida social, ese tabú siguió viviendo. Claro. Entonces, el libro va mostrando cómo se van reproduciendo narrativas de género a partir de estas retóricas, de estas narrativas también de la industria, y qué le pasó a las mujeres cuando vivieron esa transición de los productos reusables a los descartables. Claro. Y un capítulo fuerte, que es el final, nos cuenta qué está pasando hoy, ¿no? Con nuevas tecnologías de gestión de la menstruación, como los anticonceptivos que directamente suprimen ese sangrado, claro, con los productos reusables como la copita menstrual. Cada una de estas tecnologías tiene a su vez otros discursos sobre la menstruación. Sin embargo, todas,

Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Le dicen gatillo fácil, para mí lo asesinó. A ese pibe de la calle que en su camino cruzó. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Él se la daba de macho con su chapa policial. Lleva fierro bien polenta y permiso pa' matar. Política y sociedad, Ana Grondona. A él le dicen Federico, yo le digo polizón. Y como canta flor de piedra, vos solo sos un botón. Cooperativismo, Silvia Porretelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniela Luarenga. Gatillo fácil y nada más. Gatillo fácil nunca vas a pagar, porque sos gana rati de la federal. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. De diciembre de 2017. Luis Chocobar asesina a Pablo Kukoc, que había robado y herido a un turista en La Boca. Le asestó varios disparos por la espalda. Primero de febrero de 2018. Mauricio Macri y Patricia Bullrich reciben a Chocobar en Casa de Gobierno. Lo tratan de héroe. 6 de febrero de 2018. En Quilmes, un efectivo del Grupo Halcón asesina al joven de 17 años, Fabián Enrique, de 2 balazos por la espalda. Fabián estaba desarmado y no se resistió. 8 de marzo de 2018. En Tucumán, la policía asesina de un disparo en la nuca a Facundo Ferreira, un niño de 12 años. En 2 años del gobierno del presidente Mauricio Macri, 725 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad. Un muerto cada 23 horas. El 44% de esas muertes fueron por gatillo fácil. La mitad de las víctimas tenían menos de 25 años. La serie de asesinatos por la espalda se inició el 25 de noviembre de 2017, cuando la prefectura, que se supone es una fuerza costera, persiguió en un bosque de Bariloche a mapuches que reclamaban por sus tierras. Ese día, Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda. Como escribió el periodista Martín Granovsky, no es que matar de frente sea siempre legítimo. Ni siquiera lo es para las fuerzas de seguridad. Se trata de algo diferente. Matar por la espalda supone que el autor del crimen, así sea un policía, pasó todo límite, inclusive el de la duda razonable. Y ese es el punto clave. La ausencia de límites establecida como doctrina oficial del Estado por el propio presidente de la Nación y su ministra de Seguridad, cuando el Estado condecora un acto ilegal, transmite un mensaje de cheque en blanco a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad. Eso es exactamente lo que está pasando con lo que ha dado en llamarse la doctrina Chocobar. El caso de Facundo Ferreira, el nene de 12 años asesinado en Tucumán, es la prueba palmaria de cómo funciona esta doctrina de gatillo fácil que el macrismo abrió como una caja de Pandora. ¿Qué va a terminar saliendo de ahí? Imposible saberlo. La abuela de Facundo escribió en Facebook. El 7 de mayo, Facu iba a cumplir 13. Soñaba ser como Messi para poder comprarle una casa a su mamá que vive en Santa Fe. Allá, él había jugado al fútbol en Unión de Sunchales y tenía pensado volver en unos meses. No podrá. Me parece verlo ahora jurándonos que algún día nos iba a comprar una mansión para poder vivir mejor. Lo pienso y todavía no entiendo cómo que no volveré a ver a mi nieto. ¿Cómo que no volverá a correr hasta mis brazos gritándome, pachona, pachona? ¿Cómo que lo mataron? Si nunca nadie dijo nada malo de mi negrito. No puedo explicar lo que siento aquí en el pecho. No saben cuántos amigos tenía. No saben cuántos niños había en su entierro. Su entierro. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Hoy hemos tenido una muy grata visita de un querido amigo, contador público, docente en la Universidad Nacional de La Pampa, también expresidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos, ha sido integrante del Consejo de Administración y de la Mesa Ejecutiva de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, y viene desarrollando una experiencia muy interesante, porque yo me atrevería a decir que una de sus vocaciones y cualidades es la docencia, dirigida sobre todo a la formación de jóvenes. Bueno, estoy hablando, después de todo este larguísimo prólogo, del contador Marcelo Gallo. Marcelo, un gusto de tenerte en nuestro estudio. Igualmente, para mí, Ricardo, es un placer estar aquí contigo. Recientemente, mientras nos acercábamos al estudio de nuestra emisora, Marcelo me comentaba de una experiencia muy interesante que están organizando en el ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa y dentro de la programación académica y de extensión también. Y nos gustaría que compartamos con nuestros oyentes esta iniciativa tan importante que ojalá se pueda multiplicar no solo en el tiempo, sino en otros ámbitos académicos. Bueno, hago una breve introducción cómo llegamos a esto. Es decir, nosotros en nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, que depende de la Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Pública, hace ya 6 años, este va a ser el 7º, que venimos dictando el curso extracurricular de cooperativismo. En todos esos años hemos organizado seminarios, se ha generado también diplomatura virtual, que se ha emitido y dictado desde nuestra propia facultad. Y a su vez se creó el año pasado la incubadora en economía social solidaria, de los cuales también soy el director de esa incubadora, como una manera de seguir apostando en la economía solidaria. Ya venía desde hace un tiempo con el grupo de trabajo de investigación y de los cursantes y de la propia conducción de la facultad, que está como decano también un cooperativista también muy relacionado con todas estas instituciones que nombraste, que es el contador Oscar Alpa. Hemos preparado y estamos organizando para este 22 y 23 de marzo el primer ENEUCOP. ENEUCOP, la sigla, significa Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios y Jóvenes Graduados Cooperativistas. Uh-huh. Esta idea le vinimos trabajando conjuntamente con la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Misiones. El año pasado, en una visita que hicimos desde La Pampa a aquella provincia, firmamos una carta de intención entre las dos universidades para realizar estos eventos que se hagan anualmente y que vengan a cerrar un ciclo desde el punto de vista de la juventud comprometida y con intenciones de hacer cooperativismo, de aquella semilla que fue los Jóvenes Solidarios de FASE, que tuvimos, que bueno, este año casualmente cumplieron, el año pasado cumplieron 10 años de aquel proyecto y que fuimos parte durante esa década, y que nucleaba a jóvenes que en su etapa secundaria ya quedaban en una instancia de que se iban a lo mejor a estudiar o se iban del pueblo, de su localidad, y luego quedaba inconclusa esa convicción, esa participación o militancia cooperativista. Nosotros creemos que con este espacio, cuando esos jóvenes vengan de esos semilleros, continuarán en estos eventos. Es decir, hay mucha juventud comprometida con el cooperativismo, y eso es lo que nos incentiva a hacer esto y a convocar, y por eso estamos convocando a todas las entidades con el acompañamiento de las propias autoridades de la Subsecretaría de Cooperativas de la provincia de La Pampa y todas las entidades que nos están acompañando. En esta actividad que van a ser el 22 y 23 de marzo, también va a haber un reconocimiento muy especial a una figura destacadísima del derecho cooperativo, como es el doctor Dante Cracoña. Claro, así es. Desde nuestra facultad, particularmente nuestro decano lo llevó al consejo directivo, al gobierno de la facultad, y luego que fue aprobado se planteó en el consejo superior de la universidad, de los cuales fue aprobado por unanimidad declararlo honoris causa al doctor Dante Cracoña. Eso va a ser el día jueves 22 a las 19 horas, que va a ser el momento del acto de apertura de este NEUCOP, y donde el propio rector de la universidad le entregará al doctor Cracoña y a su vez luego dará una conferencia que será parte de este evento que tenemos organizado, que no solo va a nuclear a jóvenes que vengan de las ciencias económicas, sino que está planteado a todo tipo de facultades, porque son las cooperativas son demandantes de profesionales de cualquier tipo, así como ingenieros, veterinarios, agrónomos, sociólogos, todo tipo de profesión que nos parece que puede tener interés en participar de este primer NEUCOP. ¿Cuál es un primer balance o balance aproximado de esta experiencia de la incubadora cuya conducción está a tu cargo? Si es que se puede, porque creo que es algo más o menos reciente. Es reciente y tuvimos, sobre todo en nuestra provincia, hay muchas necesidades de acompañamiento y de regularización. Más que de incubar, en esta etapa hemos estado tratando de regularizar a instituciones, ayudándolas a encauzar sus situaciones de presentación de documentación y de balances y de toda la parte jurídica. Nos ha sucedido con algunas cooperativas, sobre todo textil, que la hemos acompañado en la parte de gestión y en la parte de reorganización interna. Luego firmamos un convenio, nuestra facultad firmó un convenio con el Ministerio de Gobierno de la provincia de La Pampa, de los cuales las asociaciones civiles sin fines de lucro, que pertenecen a la economía social solidaria, tengan necesidades, y a través de nuestros docentes, graduados y grupos de alumnos, los estamos acompañando para regularizar su situación. Entonces son experiencias muy interesantes, o sea, en una concepción de que cada alumno tenga esas prácticas en lo que significa poner en orden toda la parte legal, y no solo legal, sino también lo contable. Entonces, como facultad, creemos que es un gran compromiso con la sociedad, y esos jóvenes también ya salen con una experiencia, y a su vez a la institución le hace muy bien que podamos ayudarla. Así que esas son nuestras primeras experiencias, nuestras primeras herramientas. Más que ayudar a incubar, lo que hemos estado haciendo es ayudar a encauzarse a muchas instituciones que tenían inconvenientes. Este año se va a llevar a cabo, en el mes de octubre, la quinta cumbre cooperativa de las Américas. Va a tener lugar en la última semana de octubre en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Prevemos la concurrencia de cooperativistas de todo el continente, probablemente también del ámbito europeo, máxime teniendo en cuenta que el actual presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, el doctor Ariel Huarco, es un compatriota, y por supuesto esto le va a agregar valor y un atractivo muy especial. Pero vos tenías una idea, Marcelo, muy interesante, que si bien hay que terminar de elaborarla, consensuarla con quienes conduzcan esta quinta cumbre, nos parece muy interesante anticiparla para instalarla de alguna manera en la agenda. Y por supuesto nos interesa que nos comentes tu propuesta. Bueno, nosotros la propuesta y lo que podemos colaborar y aportar desde nuestra facultad es todo lo relacionado con las ciencias económicas, que específicamente se puede llegar a realizar un seminario dentro de la cumbre que nuclee a profesionales, no solo contadores, sino actuarios, licenciados en administración, en economía, todo lo vinculado con las ciencias económicas. Me parece que es un excelente espacio de debate y de discusión, y de los cuales puede servir de doctrina y de guía para muchos colegas que necesiten formarse en materia cooperativista. Siempre quienes estamos a favor de la capacitación permanente, es una manera de estar actualizado. Y qué mejor que la propia entidad madre del cooperativismo es la que cree estos espacios. Es decir, que no vengan a imponernos de otros lugares qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a las cuestiones de administración o de gestión, sino que seamos los propios cooperativistas. Y ese es el aporte, y más siendo que somos, como bien decías, anfitriones, desde nuestra propia facultad, con todo el equipo de trabajo que tenemos, con nuestro grupo de investigación, con nuestro equipo, podemos aportarle mucho a esto y hacer algo, una convocatoria interesante. De ahí era la propuesta y el ofrecimiento que hacíamos como facultad. Al comienzo de nuestro diálogo yo dije que tuvimos la grata visita tuya, Marcelo, y lo ratifico, no solo porque es un placer siempre conversar contigo, sino porque, y esto para información de nuestros oyentes, Marcelo es oriundo de La Pampa, ¿verdad? O sea que has venido a esta ciudad autónoma desde esta hermosa provincia que tiene una particularidad. Yo la primera vez que estuve en Santa Rosa tuve la percepción de recibir una especie de buena onda tranquilizadora, quizás por el hecho de que sea una gran llanura y eso transmite probablemente una gran tranquilidad. Te estás volviendo a La Pampa a la brevedad, seguramente, para retomar tus actividades y tu maravillosa familia. Así es, así es. Es cierto, siempre decimos que es una provincia, esa llanura y esa alma de pueblo que van teniendo. Tenemos poblaciones muy pequeñas, existe siempre, somos muy buenos anfitriones, no solo para este encuentro el 22-23 de marzo, sino de siempre. Nos gusta recibir y de esa manera van a estar siempre invitados, así que será un placer recibirlos y no solo recibirlos, sino aportar desde nuestra pequeña provincia a la gran causa que es este cooperativismo y de los cuales nos hace sentir muy, muy orgullosos. Y como un dato ilustrativo también cabe destacar que en la capital de la provincia de La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa, existe una de las cooperativas eléctricas más antiguas de la República Argentina. Un parrafito sobre la cooperativa eléctrica de Santa Rosa. Así es de 1930, de los cuales en esas primeras luchas de aquellas décadas, desde que en 1926 nace la primera cooperativa de electricidad en la Argentina, hizo que pelearan con fuerza, con mucha presencia, sobre todo en aquella concepción de la universalidad del servicio, es decir, que el servicio de energía, algo tan esencial, fuera para todos. Y si tenemos mensajes de inclusión, esa era la verdadera inclusión. Y entonces, hace muchas décadas que nuestras cooperativas vienen haciéndolo. Y hay una reseña muy especial, un eslogan que quedó marcado, que es Leña Savioli, que está plasmado en lo que es la usina, que es lo que se llamaba el lugar donde se generaba la energía eléctrica, de los cuales todo un acontecimiento. Y relacionado con esto, con este medio que estamos hoy aquí, bien recordarás cuando fue el grito de Santa Rosa. Así es. Haciendo alusión al grito del Corta y sobre todo relacionado con las infotelecomunicaciones y bueno, todas aquellas viejas luchas que venimos dentro del movimiento cooperativo. Marcelo, como siempre es un gusto charlar contigo. Esperamos tener próximamente una vez más tu grata visita. Te deseamos un buen regreso a tu ciudad natal y esperemos que esta iniciativa de crear un ámbito de debate de los profesionales en ciencias económicas en el marco de la quinta cumbre cooperativa de las Américas, octubre de este año, se pueda llevar a cabo. Perfectamente. Bueno, los esperamos ahora, entonces el 22-23 de marzo, y luego seguiremos y nos veremos aquí en Buenos Aires en octubre. Sin falta, así lo haremos. Y le recordamos a nuestros oyentes que estuvimos dialogando con el contador Marcelo Gallo, que es profesional de ciencias económicas, docente de la Universidad Nacional de La Pampa, expresidente de FASE. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El próximo jueves concluye el quinto Festival Novísima Dramaturgia Argentina del Centro Cultural de la Cooperación, que había arrancado el 8 de marzo con distintas charlas, debates, presentaciones de libros y mesas con dramaturgos. Este jueves se llevará a cabo una charla y debate con investigadores y críticos especializados en teatro. Con entrada libre y gratuita, sujeto a capacidad de sala, esta actividad se llevará a cabo en la Aníbal Ponce del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Una pregunta. ¿Estás contento que te convocaron a la selección? Sí, mi sueño es jugar en el Mundial. Vos querés que lleguen lejos. Nosotros también. En esta vuelta al cole, con beneficios Credicop, del 22 de febrero al 22 de marzo, podés ahorrar un 25% todos los jueves en todas las librerías del país. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. La humanidad necesita agua. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más necesaria que nunca. El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. El agua juega un papel clave en la reducción de la pobreza. Estas frases están en el sitio de las Naciones Unidas y nadie podría estar en desacuerdo. Y además, toman fuerte relevancia porque el próximo jueves es el Día Mundial del Agua. Efectivamente, el 22 de marzo de cada año se celebra en el mundo entero el Día Mundial del Agua. Pero más allá de frases con las que todos vamos a estar de acuerdo, lo que hay que hacer es ir al hueso del asunto. Lo que hay que hacer es discutir y debatir si el agua es una mercancía o es un bien social. Porque de esa respuesta va a salir la solución correcta. Somos agua. El planeta Tierra está rodeado de agua. Pero 3 millones de personas al año mueren de sed o mueren por beber aguas insalubres. Solo 1 de cada 3 personas en el mundo tiene acceso al agua potable. El 97,5% del agua disponible en el planeta es salada. El 2,5% del agua restante es dulce y está en proceso de pérdida. De ese 2,5%, el 70% es utilizado para el riego agrícola. El 10% sirve a la industria, entretenimientos, usos municipales y domésticos. Con el resto producimos electricidad. Las próximas guerras no van a ser por petróleo, como Irak. Las próximas guerras van a ser por agua. Así comienza el muy buen documental Sed, invasión gota a gota, de la directora Mausi Martínez, estrenado en 2005, que se puede ver en internet, y en el que se analiza el caso del acuífero guaraní, la mayor reserva de agua potable del continente americano que comparten Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Los especialistas hablan de 2 estrategias. Por un lado, la instalación de bases militares estadounidenses en puntos estratégicos de nuestros recursos naturales. En los 90, con el argumento de la lucha antiterrorista. Ahora, con el del narcotráfico. Por otro lado, el Banco Mundial y los organismos internacionales de financiación hablan de privatización. En la época de Clinton, del gobierno de Clinton, había toda una hipótesis que era la de los países parias, que eran Irak, Irán y Corea del Norte, el eje del mal. El eje del mal fue como lo bautizó ya la administración Bush. Telma Luzzani, analista internacional, audio del documental Sed, invasión gota a gota. Se los veía como países peligrosos para Estados Unidos. Entonces uno piensa, o sea, realmente, seriamente pensar que cualquiera de esos países es peligroso para Estados Unidos es como pensar que nosotros somos peligrosos para Estados Unidos. Es un disparate. Pero, digamos, eran políticas de preparación para una determinada doctrina, una doctrina militar. Por eso yo hablo de una estrategia general. Por eso hablo de un reformateo del mundo. La década de gobiernos progresistas en la región puso un paréntesis al avance de la estrategia norteamericana. Ahora, con la ola de gobiernos neoliberales, la cuestión está dando un giro. En un interesante artículo publicado en el blog Motor Económico, la legisladora nacional por Misiones, Cristina Brites, advierte que no es casual el interés que demostraron las fuerzas norteamericanas en intervenir y tomar parte en la problemática del narcotráfico en la triple frontera y el intento de la DEA de instalar una task force, una fuerza de tareas, en la ciudad de Posadas, Misiones. No es temor, es una certidumbre. Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, audio del documental Sed, invasión gota a gota. Está el plan Puebla-Panamá para Centroamérica y Caribe, donde Estados Unidos está instalando las bases militares, y el control regional para apropiarse de los recursos. El Plan Colombia, donde hay una base militar enorme en Manta, en el Ecuador, y que tiene que ver con toda la situación regional. Nos están imponiendo el pensamiento único, que no hay salida en esta globalización de las políticas de los mercados y de los grandes intereses y corporaciones. Es ni más ni menos que una militarización encubierta que disfraza las verdaderas intenciones de sentar bases con miras a ejercer el dominio sobre nuestros recursos naturales. Como señaló la legisladora misionera Cristina Brites, un nuevo intento que no hizo más que encender las alarmas sobre algo que veníamos presintiendo. Vienen por el agua, vienen por el acuífero. Y no es metafórico. Ya en Brasil trascendieron las negociaciones que llevan a cabo multinacionales como Coca-Cola y Nestlé con el gobierno de Michel Temer a fin de lograr un acuerdo de explotación del acuífero guaraní. De concretarse, Macri vería ahí una veta, un argumento, para replicar acuerdos similares con las consecuencias que ya nos podemos imaginar. Debemos reaccionar como sociedad antes de que la cuestión se vuelva inmanejable. Y nos vamos entonces con los uruguayos de No te va a gustar y su tema Por el agua. Y sigamos bebiendo por lo menos 2 litros de agua de la buena, nuestra, de la República Argentina por día, y nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Si es facha o es zurdo, o llorar por los rincones porque existen la droga y los maricones. Que te parezca irritante que alguien rece en su mezquita, o que le crea una virgen o al dios de las estampitas, y hasta perder los estribos porque no amo tus colores. Si no me pongo esa ropa, si no canto esas canciones. Agua, vienes por el agua, solo con crudo no alcanza, no van a disimular. Tengo un hijo así chiquito, él también es un rehén. Lo único que me importa es dejarle todo bien. Lleno de agua hasta el tope, creo que tienes el don. Espero verte a mi lado y en la misma dirección. Hay algo mucho más grande, tendrías que ir aprendiendo. Mientras nosotros peleamos, el mundo se está muriendo. Podés mirar a un costado, podés sentarte en su falda, o podés hacerle frente esa espalda con espalda.